Saludos a todos, mi nombre es Gabriela Santiago y esta ocasión es oportuna para conversar sobre los transductores de los dispositivos electroacústicos que conocemos como micrófonos. El transductor es el mecanismo que hace la conversión de la energía acústica en energía eléctrica, definiendo las características de un micrófono. Según el tipo de transductor, existen varios micrófonos. En primer lugar, los micrófonos dinámicos o de bobina móvil, que están compuestos por un diafragma rígido suspendido frente a un imán permanente potente, que tiene una hendidura en la que va acoplada una bobina móvil. Las variaciones de presión de las ondas sonoras hacen vibrar al diafragma, moviendo a su vez esta bobina hacia adelante y hacia atrás en la hendidura del imán. El movimiento del conductor en el campo magnético genera un flujo de corriente proporcional a la onda recibida. Los micrófonos dinámicos son dispositivos de velocidad constante que se adaptan mejor a la presión donde la fuerza es constante en todas las frecuencias. La resonancia mecánica se establece en las frecuencias medias y se suaviza con el aislamiento acústico, evitando excesos para no reducir demasiado la sensibilidad, sino llegar a una respuesta de frecuencia plana. Son fuentes de baja impedancia, robustos, poco sensibles al manejo y relativamente económicos. Son útiles en la obtención de calidad del sonido o en fuentes cercanas. Suelen ser unidireccionales en frecuencias altas y adireccionales en frecuencias bajas. Son micrófonos de uso diario y no requieren alimentación. En segundo lugar, está el micrófono de condensador, electrostático o de capacidad, que debe su nombre a su elemento transductor, que es un condensador simple. Está formado por una placa fija y una móvil separadas por un espacio de aire estrecho. La placa móvil cumple la función de membrana y se acerca o se aleja provocando variaciones en la carga eléctrica almacenada, es decir, se ganan o se pierden electrones, y producen fluctuaciones del espacio intermedio. La variación de carga produce una variación de tensión que genera la señal de audio al poner resistencia en serie con la fuente phantom. Cuando el diafragma o placa móvil vibra en respuesta a la onda sonora incidente, el voltaje aplicado se modula efectivamente por un componente que está en relación lineal con las vibraciones del diafragma. El estrecho espacio de aire entre las placas lo hace muy sensible y, dado que su señal de salida es débil, necesita un circuito preamplificador formado por un transistor de efecto de campo que puede estar integrado al micrófono, incrementando el costo y la complejidad de su diseño, o, a su vez, puede estar integrado en un dispositivo aparte. Son micrófonos con una excelente respuesta transitoria, de grandes dimensiones y muy sensibles estando tanto móviles como estáticos, y pueden generar distorsiones por sobrecarga si la fuente es muy alta. En tercer lugar, existe una adaptación especial del principio usado en el micrófono dinámico y es el micrófono de cinta. Lo compone una cinta larga y delgada de metal corrugado tensada que actúa como diafragma y como conductor. Un potente imán permanente induce magnetismo en la membrana cuando vibra por la presión ejercida por las ondas sonoras incidentes, produciendo así una tensión de salida de idéntico valor que resulta en la señal de audio. Su respuesta en frecuencia es uniforme y su sensibilidad al viento e impactos mecánicos es alta. Suelen ser bidireccionales o figura 8, pero también los hay unidireccionales. No es robusto ni compacto y produce sobrecarga si los sonidos son altos o cercanos. No es apropiado para uso manual en exteriores. En el cuarto lugar está una variante del micrófono de condensador, que es el micrófono electret, en el que se elimina la necesidad de voltaje para polarizar las placas, al utilizar un material polarizado permanentemente desde el momento de su fabricación por la inducción de carga electrostática en el diafragma. Esta carga, positiva o negativa, es dada por un fuerte campo eléctrico climatizado, bien sea por descarga de corona o por bombardeo de electrones. Esto hace que no sea necesario alimentar para su funcionamiento. Sin embargo, sí requiere alimentación para proporcionar energía al preamplificador. Es un micrófono con buena calidad de captación para uso personal oculto. No obstante, su rendimiento baja con el uso, mostrando pérdidas en altas frecuencias, reducción de sensibilidad y aumento de ruidos de fondo. También existe el micrófono piezoeléctrico o de cristal, que es producido a partir de materiales cristalinos o de cerámica, que al deformarlos por la acción de una compresión, tracción o doblamiento, generan entre sus superficies una tensión eléctrica. La cápsula habitual de este micrófono está formada por dos placas o láminas de polarización contraria entre las caras opuestas que generan la diferencia de potencial, formando así una sola unidad con electrodos metálicos conectados. Las vibraciones de un diafragma convencional se transmiten al bimorfo de placas por una varilla de conexión que da lugar a una tensión alterna en los terminales de salida proporcional al desplazamiento efectivo. Es un micrófono omnidireccional de bajo precio, elevada sensibilidad y de calidad restringida, por lo que no es recomendable para aplicaciones exigentes. Es muy frágil y se ve afectado por cambios de temperatura y humedad. También existen los micrófonos de carbón o de contacto suelto, que encierran en su interior partículas de grafito, carbón o antracita dentro de dos cavidades chapadas en oro, unidas a la membrana delgada y a la placa posterior fija, respectivamente. Cuando una onda sonora llega a la placa, las partículas se desordenan provocando una variación de resistencia y a su vez una variación de corriente que resulta en la señal de audio. La cápsula genera mucho ruido y muestra distorsión no lineal, inestabilidad y sensibilidad reducida, por lo que es muy poco utilizado, salvo por su aplicación en la telefonía, ya que su respuesta en frecuencia es ideal para captar la voz humana. Tiene gran sensibilidad, baja impedancia y precios accesibles. Por último, es necesario hacer mención a otros tipos de micrófonos subcategorizados. El micrófono de zona de presión, PZM, que posee una cápsula Electret de bajo perfil con esquema de captación omnidireccional o cardioide. Es poco ostensible, robusto, fijo al suelo, mesa o pared. Es muy sensible, de alta calidad y rendimiento, y aísla ruidos extraños o sobrecargas, aunque puede destacar ruidos reflejados por el entorno. Entre los micrófonos de cinta se encuentra el micrófono de cancelación de ruido, con la diferencia de que la cinta se ubica entre dos puertos, uno frontal y otro más distante, lo que hace que por efecto de proximidad se consiga una respuesta de frecuencia plana para fuentes de sonido cercanas al puerto frontal, mientras el puerto distante atenúa los bajos y silencia los sonidos aleatorios. Son útiles en las aplicaciones militares, en comentarios deportivos y en algunos tipos de teléfono. Otro tipo de micrófonos son los inalámbricos, que captan los sonidos y los transmiten por radiofrecuencias. Están dotados de un transmisor, generalmente de frecuencia modulada, que puede estar incluido o ser una unidad independiente. Está formado por un transmisor, micro, y un receptor, base, aunque algunos modelos permiten la conexión de varios micros a una sola base y viceversa, ya que deben trabajar con la misma frecuencia. Pero se deben tener cuidado con las atenuaciones y las cancelaciones. Cuentan con antenas y requieren alimentación. Existen micrófonos automáticos como el de activación por voz y el de contacto, que como sus nombres lo indican, se activan frente a determinados umbrales y vibraciones mecánicas de ondas. Cada tipo de micrófono tiene ciertas características que deben ser tomadas en cuenta al elegir un micrófono para un uso específico, como el tipo de transductor, el patrón polar y sus rasgos específicos del tipo de brillos, bajos, matices, entre otros. También la sensibilidad del micrófono a las sobrecargas o a las tendencias a sobrecargar el preamplificador asociado debe ser considerada. La respuesta en frecuencias fuera de eje puede tener un efecto notable en el sonido de un micrófono en una aplicación particular. Algunos micrófonos presentan rasgos inusuales que pueden hacerlos más o menos recomendables para ciertos usos. Estos rasgos pueden estar indicados en las especificaciones, pero también pueden no ser tan sencillos de medir o visualizar, por lo que la experiencia y la experimentación es necesaria para hacer una elección inteligente. Espero que esta información haya sido de su utilidad. Hablo para ustedes, Gabriela Santiago.